estados mentales malos, ¿vale? Y son basados en tres pues, factores mentales más importantes, ¿vale? Lobha, dosa y moha. Lobha es el estado así de codicia o apego o deseo, ¿vale? Luego, dosa es un estado de aversión, odio, irritación, miedo. Y moha es un estado de ignorancia, como de oscuridad. No puedes entender las cosas bien o verlas bien como son, ¿vale? Entonces, estos son llamados kilesas. Kilesas con una K. Kilesas son, pues, estados mentales malos, ¿vale? Ellos te quitan la tranquilidad mental, incluso te oprimen un poco el cuerpo. Por ejemplo, cuando uno tiene miedo, no puede comer, se siente mal, se siente débil, ¿vale? Por ejemplo. Y luego hay estados mentales buenos, ¿vale? Pues de bondad, de compasión, entendimiento, ¿vale? Estos estados buenos te dan más tranquilidad y te dan como soporte al cuerpo, ¿vale? Te lo hacen más tranquilo, más liviano, ¿sí? Liviano. Bueno, los estados malos ocurren en tres niveles. Este está en portugués, ¿vale? Pero es muy parecido. El estado latente, mira, ¿vale? El estado latente es cuando no están manifestados. Cuando, por ejemplo, ahora estamos hablando y no hay miedo, por ejemplo, ¿vale? En la mente. Entonces, hay miedo en la mente, pero en un estado latente, ¿vale? Si surgen las condiciones, eso puede aparecer, ¿vale? Cuando aparece, es el manifiesto, ¿entiendes? Cuando aparece el deseo, cuando aparece el apego, cuando aparece el miedo, es el manifiesto, cuando surge en la mente. Y luego, si es fuerte suficiente, viene al nivel de transgresión, que lleva a acciones. Por ejemplo, si uno tiene, por ejemplo, un pensamiento de odio, por ejemplo, y se pone muy fuerte en el manifiesto, luego lleva a una acción, por ejemplo, de matar. ¿Entiendes? Entonces, la acción de matar tiene ese dosa, esa aversión, ese odio, en el nivel de transgresión. ¿Entiendes? Tres niveles, ¿vale? Entonces, hay tres entrenamientos que desarrollas la mente buena, los factores buenos, para quitar cada uno de estos, ¿vale? Tres entrenamientos. El primer entrenamiento es en moralidad. Moralidad es seguir preceptos morales. Hay cinco preceptos básicos. No están aquí, pero te los digo. Hay cinco preceptos básicos que utilizamos para quitar el nivel de transgresión. Por ejemplo, el primer precepto es no matar, ¿vale? No con intención, intencionalmente matar o quitarle la vida a un ser vivo, quien sea, ¿vale? O cual sea. No, una planta. No, una planta no es un ser vivo. ¿No es vivo? No. ¿Y qué es un ser vivo? Pero insectos, animales, seres humanos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando uno toma este precepto de no matar, está quitando el nivel de transgresión, ¿entiendes? Y no comer carne. Puedes comer carne. Pero no la matas tú. Sí, eso no puedes matar. ¿Y quién la mata? Pues alguien la mata. Entonces te aprovechas de su quilesa mala. No te aprovechas porque la gente solo va, compra la carne. Por ejemplo, mi madre va al supermarket, ¿vale? Y compra la carne, ¿verdad? Ella no tiene ninguna intención de matar. Entonces, no rompe la moralidad, por ejemplo. Y cuando ofrece a un monje, él tampoco tiene la intención de matar, ¿entiendes? Pero un monje, por ejemplo, si alguien mata con la intención de ofrecer a un monje, ya no podemos aceptar, por ejemplo. Ya es demasiado cerca, aunque no tengamos la intención de matar, ¿vale? Es una manera un poco de hacer con que la gente no mate. Por lo menos para los monjes no matan, ¿entiendes? Pero comer carne no te impide desarrollar la mente. ¿vale? Es importante. Matar si te impide, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, no matar es uno, no robar, y la mala conducta sexual, que no es total celibato o abstención, no es total, pero por lo menos la mala conducta sexual tienes que evitarla, por ejemplo, para quitar esta, para tener esta moralidad básica, ¿vale? Luego monjes, claro, es celibato. No mentir, ¿vale? Y no consumir intoxicantes, alcohol y drogas, ¿ok? ¿Por qué? Porque te quitan la claridad. Dices lo que no dirías y haces lo que no harías, ¿vale? Con el alcohol. Entonces hay estos 5 preceptos básicos, tienes que intentar seguir, ¿vale? Bueno, esos preceptos te quitan el nivel de transgresión, pero no te quitan el manifiesto. Por ejemplo, todavía tendrás pensamientos, te surgen en la mente, pero no vas a actuar, ¿entiendes? Entonces como que te pone ahí un límite a estos estados malos, ¿vale? Luego, para quitar el nivel manifiesto, tienes que desarrollar samadhi, concentración, con meditación, ¿vale? Eso también te da, pues, te quita los estados malos manifiestos, entonces te pone la mente muy tranquila, desarrolla felicidad, atención, mindfulness, estados buenos con samadhi, ¿vale? Sí. Meditación, mira, ¿vale? Eso es lo que me pasa en mi crisis. Eso, con meditación puedes evitar ese tipo de cosas. Y es como que eso luego, demasiada moralidad para una energía de dentro que quiere salir así, pero demasiada moralidad como para hacerlo. Entonces ahí hay un choque y un bloqueo. Sí. Entonces te vuelve loco. Te culpas a ti mismo, esas cosas, ¿no? O remordimiento, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ese tipo de concentración, el desarrollo de concentración como la meditación, pues te quita o te tranquiliza la mente, ¿vale? Y desarrolla también felicidad, te quita los estados manifiestos, pero no te quita los estados latentes. Siguen ahí como dormidos, ¿vale? Entonces hay un próximo paso en la meditación, que es otro tipo de meditación que se le llama vipassana. No lo has visto, ¿no? ¿Vipassana? No, ¿qué es eso? Vale. Vipassana es otro tipo de meditación que tiene realidades como objeto de meditación. Es una manera de investigar realidades. Realidades son, pues, fenómenos mentales. Por ejemplo, conciencia, atención, concentración, emoción o el entendimiento. O hay muchos, ¿no? Hay 52. Fenómenos mentales, luego hay fenómenos también materiales, fenómenos físicos. Pues con Vipassana uno investiga estos fenómenos y ve sus características básicas. Y entiendes sobre estos fenómenos que componen el yo. Lo que llamamos el yo, pero que es un montón de fenómenos ahí juntos, causa-efecto, ¿vale? Entonces este es el desarrollo de sabiduría. Sabiduría, con este tipo de meditación vipassana, culmina en la remoción de los kilesas latentes. Cuando quitas el nivel de transgresión con moralidad, puede volver. Cuando quitas el nivel manifiesto con samadhi y concentración, también puede volver. Pero si quitas el nivel latente con sabiduría, ya no vuelve. ¿Vale? Este es permanente. Esta remoción es permanente. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, es... Entonces, si quitas ese, quitas los otros tres. Sí, si quitas esto, ya quitas todo. ¿Entiendes? ¿Vale? ¿Qué más? Más. ¿Has entendido, no? Sí, claro. Vale. Hay tres maneras principales de hacer mérito. Mérito son acciones buenas con estos factores mentales buenos, ¿vale? Como el desapego, por ejemplo, es un factor mental bueno. Cuando donamos algo, por ejemplo, hay un cierto desapego en la mente. Es el opuesto al apego, el estado malo, del loba. ¿Entiendes? Luego, por ejemplo, el entendimiento, cuando estudiamos el Dhamma, por ejemplo, pues estudiamos ese tipo de cosa, o incluso cuando estudiamos cosas normales como matemáticas, por ejemplo, hay un cierto entendimiento y eso también es bueno, ¿vale? Pero hay tres maneras principales de hacer mérito, que son estas acciones, acciones buenas que desarrollan el lado bueno, los factores mentales buenos, ¿vale? ¿Por qué queremos hacer mérito? Venga, esto es importante. Antes de cómo hacer mérito. Hemos hablado ya que los estados mentales malos, como que te quitan la tranquilidad, te traen el remordimiento, o incluso te oprimen el cuerpo, la gente lo critica, etc., ¿no? Y los estados buenos, pues lo opuesto, ¿verdad? Pero hay otra característica, ¿vale? Eso lo podemos ver sin mucha dificultad. Pero hay otra característica de lo malo y lo bueno que no lo podemos ver muy fácilmente. Que es que estas acciones, acciones hechas con esa mente mala y acciones hechas con esa mente buena, producen o tienen el potencial de producir resultados en el futuro. ¿Vale? Entonces aquí ya entra la creencia o el principio de que hay una vida después de la muerte. ¿Vale? Eso ya es la creencia en karma, ¿no? ¿Ya has oído de karma? Uh-huh. Karma es la palabra sánscrito, pero en el budismo le decimos karma, ¿vale? Karma. Entonces, karma es esta acción, es como la volición que hay en la mente durante esta acción. Si yo, por ejemplo, voy a matar, tengo una volición, una intención. Y es está junta, está conectada con un factor mental malo de dosa, de aversión, de odio. Entonces, esta volición mala tiene, no solamente hace daño, por ejemplo, al otro ser, pero también puede producir un resultado malo en el futuro, ¿vale? Entonces, una acción buena también puede producir resultados buenos en el futuro. Por ejemplo, una donación, por ejemplo, o meditar, o seguir preceptos morales, etc. ¿Vale? Entonces, claro, es una cosa que no podemos ver muy fácilmente. Se puede ver con la meditación, pero es más avanzado. Entonces, cuando tenemos dudas, el Buda dice, mira, si haces de mérito acciones malas, con loba, dosa, moha, estados mentales malos, y hay una vida futura, pues tendrás malos resultados. ¿Verdad? Si no hay una vida futura, aún así vives de una manera inmoral, con la mente que no es tranquila, y la gente te va a criticar, y vas a tener remordimiento, etc. ¿Vale? Entonces, es mejor evitar el demérito, ¿no? Demérito. ¿Entiendes el demérito? Demérito es lo opuesto al mérito. Ah, sí. ¿Vale? Y si haces mérito, acciones buenas, donaciones, moralidad y meditación, por ejemplo, servicio, respeto, y hay vidas futuras, pues tendrás buenos resultados, buenas experiencias, buenas vivencias, como por ejemplo, riqueza o salud, o una buena apariencia, una buena voz, esas cosas, ¿vale? Incluso encontrar buenos maestros, escuchar, pues, enseñanzas correctas, practicarlas, poder tener éxito, ¿vale? Todo eso. Y si no hay vidas futuras, por ejemplo, y estas acciones no producen ningún resultado, aún así vives de una manera buena, moral, con tranquilidad, ayudando a los demás y sin ser criticado, por ejemplo, sin tener remordimiento y tal. ¿Vale? Otro punto es que si tuvieras que elegir entre estas creencias de que no hay vidas futuras y que acciones no producen resultado, o la otra de que hay vidas futuras y acciones sí producen resultado, verías que la persona que sigue esto, que no cree en esto, por ejemplo, digamos si elegimos esto, uno tiende a no evitar lo malo tanto. Uno tiende a no intentar desarrollarse tanto. No busca lo bueno, porque es difícil buscar lo bueno. Es difícil desarrollarse en lo bueno, ¿sabes? Entonces, uno si no cree en eso, tiende como a una dirección peor en general. Pero si uno cree que hay vidas futuras y que estas vidas pues traerán resultados de tus acciones y cosas buenas que hagas, pues traerán buenas cosas, entonces intentarás evitar lo malo, intentarás buscar lo bueno, desarrollar lo bueno, intentarás seguir preceptos, intentarás meditar, intentarás desarrollarte. ¿Entiendes? Entonces, si tuviéramos que elegir, si tenemos dudas, pues esto es mejor, ¿entiendes? De cualquier forma, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo hacer mérito? ¿Vale? Queremos hacer mérito. ¿Cómo hacer mérito? Mérito, lo más importante es tu estado mental. Más importante, ¿vale? Es, por ejemplo, una donación. Es una manera de hacer mérito. Cuando donas algo a alguien, tienes una mente, pues, de ese desapego. Y te da una cierta felicidad también. Esa intención, esa acción, produce buenos resultados. ¿Vale? Y luego otra manera de hacer mérito es la moralidad. Seguir los preceptos, por ejemplo, los que he dicho. Por ejemplo, abstenerse de matar, de robar, etc. ¿Vale? Matar, robar, mala conducta sexual, mentir y intoxicantes. ¿Vale? Porque el alcohol lleva a los demás. ¿Vale? Uno bebe y mata. Uno bebe y roba. Uno bebe y miente. ¿No? Es otra manera de hacer mérito. Cuando uno decide, voy a seguir este precepto, por ejemplo, incluso por un tiempo. Hay gente que sigue preceptos durante un tiempo, por ejemplo. Normalmente estos 5 preceptos son, los seguimos todo el mundo, todo el rato. Digamos, eso sería lo ideal, ¿no? Pero hay más preceptos, por ejemplo, más sutiles. Hay gente que los sigue a veces durante un día, durante unos días, por ejemplo, es posible también. Durante un tiempo determinas, mira, voy a seguir este precepto, como un voto o algo así, durante un tiempo. Esta determinación es mérito. Es un mérito ya, ¿vale? Es una mente buena. O cuando hay una situación donde hay la oportunidad de hacer una de estas acciones de demérito, malas, y uno se abstiene, es también mérito. Cuando tienes esa determinación de no hacer eso, por ejemplo, entonces uno también hace mérito, ¿vale? Con estos preceptos morales. Luego la otra manera es meditar, ¿vale? Meditar, hay dos tipos de meditación, una que desarrolla concentración y otra que desarrolla la sabiduría. Ya te he explicado un poco. La primera se llama samatha. Samatha. Desarrolla concentración, tiene conceptos como objeto de atención y mantienes tu mente en esos conceptos, en un concepto adecuado, no cualquier cosa. Por ejemplo, la respiración, por ejemplo, es uno, ¿vale? Mantienes tu mente en la respiración y desarrollas la atención y poco a poco la concentración se desarrolla y los estados buenos se ponen más fuertes y los estados malos se ponen más débiles, ¿vale? Y así puedes quitar de la mente los estados malos manifestados, el segundo nivel, ¿vale? Pero solamente este concepto, mantener la mente ahí fija, que puedes desarrollar un montón y eso te trae mucha tranquilidad y felicidad, pero no es suficiente para quitar los estados malos a nivel latente, ¿vale? Entonces tienes que luego investigar realidades, tienes que entender pues, si hay o no vidas futuras y pasadas, si acciones sí producen resultado o no. Tienes que entender cómo funciona la mente hasta cierto punto. La mente no es una cosa permanente, tiene momentos mentales, hay conciencias, son un montón de fenómenos juntos. Luego tienes que entender un poco también fenómenos materiales básicos y luego causa y efecto, cómo eso surge y cómo eso se deshace también, ¿vale? Entonces, ese tipo de meditación investigativa lleva a la sabiduría que quita los kilesas, quita los estados mentales malos por completo al nivel latente, ¿vale? Esa remoción es la iluminación, lo que se le llama la iluminación. Es un estado de entendimiento, porque sabiduría es lo más importante ahí, ¿vale? Y eso, esa sabiduría, con otros muchos factores juntos, pues tiene la fuerza de quitar estos kilesas latentes. Entonces, este es el entrenamiento, este es el camino, ¿entiendes? Y si uno pues llega a ese punto de remoción de los niveles latentes, pues ya no tiene que quitarlos otra vez, ¿vale? Y de acuerdo con el budismo, mientras uno tenga esos estados malos al nivel latente, uno va a renacer. Entonces uno renace y vive pues una y otra vez, y dependiendo de tus acciones, tienes mejores o peores vivencias, mejores o peores vidas en general, ¿vale? Entonces, cuando uno con esta práctica puede quitar los kilesas, los estados malos latentes, ya no renace. Pone un fin a este ciclo. Se le llama samsara. También es una palabra conocida así en este medio. También un poco hay de eso en el yoga y en el hinduismo, pero son, el yoga, por ejemplo, te lleva como mitad del camino. Te falta otro paso más que no tiene el yoga. Entonces el Buda hizo yoga, lo desarrolló, vio que no era suficiente y por su cuenta sin maestro descubrió el próximo paso, ¿vale? Y pues pudo quitar esos estados malos de la mente, y eso es pues la iluminación. Entonces se le dice el Buda. El Buda es el iluminado. ¿Por qué? Porque lo hizo sin maestro. Luego enseñó 45 años cómo hacer eso, cómo desarrollar eso, y pues tiene una enseñanza así enorme. Luego ordenó a monjes y organizó así como la comunidad de monjes, y vivimos de una manera que pues ayuda a que eso pase a desarrollar de esa manera. Seguimos un montón de preceptos, por ejemplo, que nos limitan un montón, pero nos mantiene en el camino, sin permitir mucho espacio para distracciones o cosas que pueden traer problemas, que te pueden quitar de la práctica. Entonces vivimos de una manera que te pone en la mejor situación para desarrollar. ¿Qué más? ¿Preguntas? Ah, ¿cómo se hace eso? ¿Qué? Las meditaciones esas, quitar esto. Meditación. Venga. Meditación. Meditación, pues hay estos dos tipos. Normalmente se empieza con la concentración. Concentración no es muy difícil, lo puede desarrollar solo. Pero luego el segundo tipo de meditación es más difícil. Necesitas un maestro. ¿Vale? Entonces, hay 40 objetos de meditación para desarrollar concentración. ¿Vale? ¿Por qué hay 40? Porque a una persona le vendrá mejor uno que otro, dependiendo de tus, pues, tendencias mentales y tal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, uno que lo hace mucha gente es la respiración. Por ejemplo, es un objeto que puedes prestar atención. ¿Vale? Otro objeto, por ejemplo, es un disco blanco. Es también un concepto. Utilizas un disco blanco así, y basado en eso, pues coges un. Desarrollas la concentración, ¿vale? Eso se convierte en un objeto mental y lo desarrollas. Luego hay otros objetos, por ejemplo, ¿qué hora es? 17. ¿12 y 17? Tengo que comer. Vale. Espera, ¿te pongo en 5 minutos? Sí, sí. Vale. Lo antes posible. ¿Por eso? Ajá. Entonces, pues, te voy a enseñar lo más rápido, ¿vale? que es la respiración, ¿vale? La respiración, basada en la respiración, es que sientas, sí, con la espalda recta, te ayuda a concentrarse, así. Cierra los ojos, es más fácil. Y prestas atención a la respiración aquí en la entrada de las narinas, ¿vale? En este área por aquí. Y tienes que intentar notar cómo la sensación del aire que entra y sale, ¿vale? Aquí. No sigas la sensación aquí abajo, ¿vale? ¿Sí? Quédate aquí, tu atención en este área. Y solo, pues, inspiración y expiración, y tiene que ser natural. No lo puedes manipular, no manipules la respiración. A veces es larga, es una respiración larga. A veces es corta, eso pasa normalmente, es parte del proceso, ¿vale? Tú solamente prestas atención, es como mirar, solo miras, ¿vale? Y dejas que sea como sea, ¿vale? No lo manipules, ¿vale? Y así te quedas. Y puedes, para ayudarte, al ayudar tu atención, puedes contar. Entonces, inspiración, expiración, natural, cuentas 1. Inspiración, expiración, 2. 3, 4, hasta, por ejemplo, 8 o 10. No vayas a 100, 200, no. Un número pequeño, ¿vale? Un número así, pequeño. Por ejemplo, 5 a 10, ¿vale? Entonces, pues, contar la respiración, pues, como que te ayuda a mantener ahí la concentración, sobre todo al principio, ¿vale? Cuando la mente no se quiere parar, ¿vale? Entonces, te quedas ahí, y a veces la sensación de la respiración es más clara, la puedes ver, y a veces no. Es normal, ¿vale? No te estreses con eso mucho. Solo observa, ¿vale? Y tu mente se irá a otro lado. Es normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es fuerte suficiente para quedarse. Pero puedes desarrollar eso, ¿vale? Entonces, tú la pones ahí y observas la respiración, por ejemplo, contando, y ella después de un tiempo se va a otro lado. ¿Qué haces? Pues simplemente vuelve. Simplemente. No te irrites, ¿vale? Solamente tráela de vuelta a la respiración y manténla allí. A veces tienes que calmarte más. Por eso la mente se va. Necesitas más tranquilidad, por ejemplo. Y a veces necesitas un poco más de esfuerzo mental. Más de atención. ¿Me entiendes? Entonces tienes que... Para mantener la atención tienes que balancear la mente. Factores mentales. A veces un poco más de esfuerzo. A veces un poco más de tranquilidad. A veces un poco más de felicidad. A veces un poco más de neutralidad. ¿Vale? Hay un montón de factores que podríamos estudiarlo y todo, pero más o menos esa es la idea, porque no hay tiempo. ¿Vale? Mantente ahí, busca el balance y mantén tu atención a este objeto de concentración, ¿vale? Pero luego, cuando desarrolles, empezarás a ver luces, ¿vale? La mente empieza a producir unas señales. Al principio son como luces, como si tuvieras una luz enfrente tuya, ¿vale? Y al principio como que se mueve, no es estable, lo ignoras, sigue practicando, sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿vale? Y un día, cuando tu concentración es fuerte suficiente, tendrás una luz muy enfocada, muy estable y muy brillante, como enfrente tuya, así muy cerca, con los ojos cerrados, ¿vale? No está afuera, ¿vale? Nadie lo ve, solo tú, ¿vale? Solo produce la mente. Cuando tengas esta señal, es como una señal muy bonita, muy interesante para la mente, ya solamente tienes que prestar atención a ella, no a la respiración. Esa señal mental se convierte en tu objeto de meditación. Y ahí sí que la meditación se pone mucho más intensa, mucho más interesante, mucho más fácil. Puedes sentar largo rato, la mente está súper tranquila, no hay distracciones tanto, ¿vale? Y un día podrás llegar a un estado donde la mente se unifica al objeto. Como que se unen y ya no hay distracciones. y puedes estar en ese, en esa absorción, se le dice jhana, un estado de absorción, y puedes desarrollar eso y estar incluso largo rato, minutos o horas o incluso días en esa absorción. Por eso los meditadores a veces pueden sentarse por largo rato, ¿vale? Solo depende de estos factores buenos en la mente que estén fuertes suficientes para mantener la mente allí. ¿Entiendes? Entonces es algo como una fuerza que puedes desarrollar, ¿vale? Es el proceso en brief. En resumen. ¿Vale? ¿Lo entiendes? A comer. Lo tienes ahí, ¿no?